Tenemos 10 minuticos si queréis hablar una cosa. Como hoy es el último día, hay cuarto, haremos las conclusiones en otros 10 minutos, día y media, para concluir con buen sabor de boca. Pues hay aquí un pequeño agape con productos que hacen honor a lo que hemos visto aquí, de cercanía, ecológicos, producción limpia, etcétera, etcétera. Pues eso nada, si queréis, alguna preguntita en estos 10 minutos. Hay por aquí gente de la que yo saliendo por ahí, o sea que incluso si alguien quiere también responder directamente, pues podéis decir, aprovechar ahora o callar hasta las conclusiones. Disparad sin miedo. Sí, sí, se dejó tarde, creo que es el segundo corte. Bueno, habéis visto, no sé si se vería el corte entero, son 7 cortes y en cada uno de ellos ponía una introducción. El segundo corte es exclusivamente sobre soberanía alimentaria, sí, hablando de la agricultura ecológica, luego producción limpia, se vuelve a explicar otra vez lo que es más específicamente la producción en sí agroecológica, pero sí, es una parte muy importante incluso. También habla algo Chema de la virosa, también comentaba algunas cositas de temas de producción. O sea que sí, sí, sí que hay bastantes partes importantes y son buscando en la web, eso verla entera, o está en la parte de soberanía alimentaria y producción limpia, sobre todo, que se habla bastante de agricultura ecológica, sí. Más cositas. ¿De créditos? Ah, de créditos financieros. ¿Sabes? Estaba hablando de créditos de la película. Sí, me imagino que el crédito será de individuo a individuo, me imagino que será. No, la margen del mercado financiero normal, me pregunto. ¿Quieres contestar tú? Sí, la verdad, no he entendido ni la pregunta, ¿puedes repetir? A ver, ¿cómo funciona el crédito solidario que hablas en la película? Que no sé muy bien cómo funciona. Sí, hola, muy buenas. De lo que se hablaba era de la experiencia de financiación solidaria y lo que partía es de que hace 15 años se puso en marcha los préstamos privados solidarios, que funciona con un mecanismo tan sencillo como que ellos tienen un proyecto y nosotros tenemos un dinero. Se hace una evaluación de la viabilidad social y económica y nosotros, inversores éticos, hacemos un préstamo privado solidario, que es un contrato que se registra en Hacienda y que no tiene por qué utilizarse ninguna entidad financiera tradicional. Eso lo hicimos, se puso en marcha y demostró que es viable y hoy se sigue utilizando en algunos ámbitos. ¿Hay interés por el uso del dinero? No, no. En ese caso se hacía con el IPC. La persona devolvía el dinero con el ITC y bueno, es una práctica que luego hay entidades que lo han seguido desarrollando con una parte importante y es que las personas ponen cara, visibilizan y participan del proyecto, ¿vale? Eso es algo que se sigue utilizando actualmente. No hay, simplemente hay que tirar de lo colectivo. ¿Más cositas? Si alguien quiere comentar algo de los que os habéis visto por ahí también, si habéis salido guapos, feos, si os habéis gustado. Bueno, feos. Ha salido de mí, por supuesto, la idea. Eso es Sancha, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Ya os habéis planteado el tema de la moneda o no? Yo creo que sí, la moneda. ¿Hemos planteado el tema de la moneda? Sí, ayer se habló. Gracias. Podemos comentar. Ya voy enlazando con las conclusiones. Ya casi subo. Con el tema de la moneda, que no preguntaba. Sí. Aquí un debate sobre las monedas de Madrid con los boniatos, las monedas locales en Euskadi, en Navarra, en un montón de sitios en Cataluña que se está haciendo. Solo que nosotros lo que planteamos, y aquí está el Ebro, que es una iniciativa que se está planteando. Nosotros lo que se veía es que lo fundamental es potenciar la economía solidaria y no la necesidad de priorizar el uso del dinero todavía, ¿vale? Sí que estábamos a la expectativa de cómo está evolucionando en otros sitios, pero desde luego lo que sí que nos pareciera poner la fuerza en lo que estáis viendo ahora, por ejemplo, que se vio cada vez más servicios de la economía solidaria. El lunes se presentó telecomunicaciones, energía, alimentación, es decir, un montón de servicios. Porque el tema del dinero es un instrumento pequeño, pero el planteamiento de transformación social tiene que ser desde el sistema productivo y económico. Lo otro, bueno, ya se verá, pero lo que veíamos era que no es una prioridad en este momento. Como no he podido asistir a las anteriores, así como se están creando alternativas en cuanto al tema de energía, porque de ilusiones con energía, entonces, en telecomunicaciones, ¿qué alternativas? Así muy brevemente, ¿no? Porque sí que no poder asistir y tenía mucho interés en este tema. A ver si estas estafadoras grandes empresas de telefonía, pues podemos darle postura o alternativa. Bueno, pues eso también es de las conclusiones. Yo creo que, como decía el compañero que vino, en telecomunicación se trata de retomar el espíritu original de Merucci, que fue el que en realidad ideó el teléfono y lo ideó para, mientras él estaba en la planta de abajo, poder comunicarse con su mujer enferma que estaba en la planta de arriba. Y a partir de ahí, lo que se ha creado es una cooperativa que es Eticon. Son comunicación, somos conexión, en colaboración también con otra empresa de Euskadi. Y bueno, ahí tenéis folletos, porque lo que se está planteando es capital social ya. Se está pidiendo dar servicio en lo que son telefonía móvil, y el resto de lo que es la telefonía más amplia todavía está en proceso. Digamos que ya 400 personas y hay grupos locales para ponerlo en marcha. O sea que afuera tenéis información y podéis entrar en la web de ellos. Bueno, pues ahí sí, pues ya la rápida, sí. ¿Las jornadas están colgadas en alguna web para poder ver las que no hemos podido asistir a alguna de ellas? ¿Lo comentamos ahora en conclusiones? Sí. Pues le voy a pasar ya a conclusiones y a cerrar con eso. Eso, recordar lo que os comentaba, la web móvil, que no me la nombraste, o sea, ¿cómo es? Economía Solidaria. Economía Solidaria es posible.org. Está la película, están los 7 tróficos cortados, y cada uno de esos trozos, esos 7 son en torno a 5 minutos, un poquito más, un poquito menos, con lo cual para cursos, para ver, para lanzar por redes, etcétera, se puede utilizar. Y fundamentalmente, lo que decía al principio, son ejemplos que demuestran que otra economía es posible, que la gente sale de la vida perfectamente, dignamente, mucho más dignamente que en otros sitios, además, teniendo esos cuidados, en este caso con el medio ambiente, y además, como decía ese señor de la pantalla, que ahora lo tengo aquí hecho carne mortal, de hecho no solamente otra manera de hacer las cosas es posible, sino que de hecho es necesaria. Esa cosa en medio ambiente que se dice que parece muy tonta, pero muchas veces se nos olvida de que en un planeta finito, con unos límites, que serán muy grandes esos límites, pero son unos límites, es imposible un modelo de producción basado en una economía infinita. Si el mundo es finito, es imposible esa economía con un crecimiento infinito. Por lo tanto, la única manera de que sigamos teniendo efectivamente unos modelos de producción y sigamos teniendo una economía es teniendo en cuenta esos límites finitos del planeta, tanto para esos recursos, para esos productos que vamos consumiendo, como para esos residuos que vamos produciendo, con lo cual eso tener en cuenta que eso es una manera de hacer las cosas, que todo modelo productivo económico no solamente es posible, como demuestran las personas que salen ahí, sino que de hecho es necesario y es la única manera lógica y normal, sin volvernos locos, de hacer las cosas. Eso, que espero os haya gustado, que muchas gracias, y que ahora sí que, como conclusión de estas 4 jornadas, 4 días que hemos estado, pues os dejo con Andrés que hace estas conclusiones, y en 10 minutos nos subimos todos para acabar con buen sabor de boca con ese agape que ha preparado uno de los que están ahí también, la virosa, abajo, no, vale, no arriba, que estaba diciendo todo con el dedo, sino abajo, merece, importante, bueno, no perdernos. Os dejo con más de esto, gracias.